CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy a nivel parlamentario, a las 10 de la mañana, recomienza la actividad luego del parate por el fallecimiento de Mujica de la semana pasada. A las 10 de la mañana se reúne la comisión especial sobre lo que es el salvataje de la caja de profesionales. Justamente va a recibir a las autoridades de la caja de profesionales por segunda vez. Habían quedado documentos y elementos para aportar por parte de las autoridades en la primera visita, que lo van a hacer en la jornada de hoy. Y bueno, veremos cómo se avanza en una situación en donde desde los sectores vinculados a la caja, distintas asociaciones plantean modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Y desde el punto de vista del Frente Amplio se intenta que sobreviva la mayor parte de ese proceso que el Ministerio de Economía envió. Y a eso se suma el apuro de tener que votarlo, aunque, como se decía por parte de los integrantes de la oposición, la idea es presentar una lectura alternativa al proyecto. Mientras tanto, hay otras situaciones que se viven también y se denuncian a nivel del Poder Legislativo. Por ejemplo, Marne Osorio, que es diputado del Partido Colorado por el departamento de Rivera, manifestó la no llegada de lo que es la vivienda promovida por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial al interior del país. Y aquí hay algo que se da. Nosotros hemos dicho que esta herramienta no beneficia concretamente a situaciones que tienen que ver con la posibilidad de la llegada de la vivienda, salvo que tengas una cantidad de dólares importantes, porque muchas de esas viviendas, no te digo que todas, pero muchas de ellas salen casi al mismo precio de mercado. Estamos hablando de 80.000, 100.000 dólares. Y esa vivienda promovida se está dando mucho, y esto no era necesario que Marne Osorio lo dijera, pero lo planteó, en Montevideo, en Canelones, y en Maldonado. ¿Por qué? Porque hay una acción empresarial de construcción que tiene que ver con el lucro directamente. ¿Y dónde, en qué departamentos es donde van a conseguir eso? Y en departamentos en donde la población es mayor, como en Montevideo, como en Canelones, y en departamentos con además un arraigo turístico importante, como lo es el departamento de Maldonado. Pero claro, al resto de los departamentos, los 16 restantes, no llega a este tipo de vivienda promovida como una solución. Y esto era lo que denunciaba el diputado colorado de Rivera, Marne Osorio. Desigual del acceso a la vivienda promovida en el país y su relación directa con las condiciones de pobreza multidimensional que enfrentan miles de compatriotas, especialmente en el interior del país. La ley 18.795, conocida como Ley de Vivienda Promovida, ha sido sin duda una herramienta importante para dinamizar la inversión privada en el sector habitacional desde su aprobación en el año 2011. Según los datos de la Agencia Nacional de Viviendas, hasta el segundo cuatrimestre de 2024 se han registrado 20.724 declaraciones juradas de ventas de viviendas promovidas en el país. Sin embargo, al analizar la distribución territorial de estos proyectos, la asimetría es muy marcada. Montevideo concentra el 81.5% de las viviendas declaradas correspondientes a 661 proyectos promovidos. Canelones representa el 8.1% de 137 proyectos. Maldonado alcanza el 6.48 proyectos, mientras que los restantes 14 departamentos del país apenas concentran el 4.4% de las ventas en 73 proyectos. Esto evidencia que pese al crecimiento del régimen, que ha visto un aumento del 70% en la cantidad de proyectos desde el 2020, los beneficios se concentran en muy pocas zonas del país, reforzando un modelo de desarrollo territorial desequilibrado. A esto debemos sumarle una realidad estructural que exige atención urgente. La pobreza multidimensional afecta al 18.9% de la población uruguaya, mientras en Montevideo este indicador es del 15.1%, en el interior del país asciende a 21.4%. Dentro de los indicadores que componen este índice, el área de vivienda es especialmente crítica. Un 17.4% de la población vive en hogares con carencias materiales en sus viviendas. Dentro de este grupo, el 11.2% también es pobre en múltiples dimensiones. Estos datos muestran claramente que las privaciones en vivienda son un factor clave que agrava la pobreza y que las soluciones estructurales deben ser diseñadas con una perspectiva territorial clara y con criterios de equidad. Por eso, quiero dejar planteadas dos líneas de trabajo que consideramos fundamentales. Uno, revisar y rediseñar los incentivos del régimen de vivienda promovida, incorporando criterios que alienten su expansión hacia el interior del país, especialmente en localidades medianas y pequeñas donde la inversión privada no llega por sí sola. Dos, coordinar políticas integrales de vivienda con enfoque territorial, vinculando las herramientas del Ministerio de Vivienda, la OPP, los gobiernos departamentales y municipales y el sistema financiero para atacar las carencias habitacionales que alimentan la pobreza estructural. La vivienda no es solo un bien económico, es un derecho humano fundamental y una base material para el desarrollo personal, familiar y comunitario. En nombre de los territorios que represento y de las comunidades que no pueden esperar más, les pido, los invito, que trabajemos juntos para corregir estas inequidades. Seguimos con más de Parlamento, en este caso el diputado Ernesto Dell, diputado del Partido Nacional, plantea la problemática de aquellos que tienen 50 o más años a nivel laboral. Estas personas tienen problemas de empleo que no quedan muy registrados en los datos oficiales, según indicaba el propio diputado Dell. Una porque muchos, cansados de buscar trabajo, abandonan la búsqueda de ese trabajo y por eso es que la tasa de desempleo parece menor. Otra de las situaciones que se da es una especie de subempleo, es decir, una situación en la cual el trabajador de 50 o más años trabaja o en negro o trabaja parte en blanco y parte en negro, es decir, no aportando al Banco de Previsión Social, porque son las condiciones que tiene para mantenerse él y su familia, porque no hay mucho más para poder ofrecer en el mercado. ¿Qué es lo que dice el diputado Ernesto Dell del Partido Nacional? Que la idea de él es promover un proyecto de ley que establezca que en los llamados que hace el Poder Ejecutivo o también algunos otros organismos del Estado, se establezca una cuota. Como hay una cuota para afrodescendientes, una cuota para mujeres, una cuota para personas con discapacidad a nivel laboral, que también haya una cuota para aquellos que tienen 50 o más años a nivel laboral en esos llamados que hace el Estado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ernesto Dell, diputado del Partido Nacional. Es de conocimiento general que nuestro país atraviesa un proceso de envejecimiento demográfico sostenido. Hace 60 años aproximadamente, las personas mayores de 65 años llegábamos en el Uruguay a 200.000. En el 2023, en el último censo, arrojó 545.000 personas. Lo que da que Uruguay hoy es el país más envejecido de América Latina. Y por los datos aportados, esta progresión va a continuar. Por lo tanto, esto tiene impactos claros en el mercado laboral, que muchas veces estos impactos lleva a que muchas veces las personas no estén preparadas para integrar ni aprovechar el talento y la experiencia de quienes han superado la barrera de los 50 años. Los indicadores laborales muestran un panorama que puede ser contradictorio a primera vista. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo para mayores de 50 años fue de apenas un 3%, 3,8% en 2023. A primera vista, podríamos pensar que este grupo no enfrenta mayores dificultades, por lo que arrojan los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Sin embargo, esa cifra oculta un fenómeno mucho más complejo. En muchos casos, cuando las personas mayores pierden su empleo, no logran reinsertarse y simplemente dejan de buscar trabajo. Esto reduce artificialmente el desempleo medio, pero no refleja su verdadera situación. Muchos de ellos se jubilan de forma anticipada, se refugian en la informalidad, la mayoría, o quedan inactivos. Por lo tanto, la baja tasa de desempleo no significa integración laboral plena, sino más bien una exclusión silenciosa. A esto se suma un hecho preocupante. Cuando mayor es la edad, más difícil es conseguir un nuevo empleo. Lo han dicho los propios afectados y todos tenemos alguna experiencia sobre ello, entre los amigos, familiares. Y no es porque no se tenga la formación o experiencia, sino simplemente porque son mayores. Y eso no es bueno en este país. Esto configura una discriminación etaria que, si bien no siempre es explícita, ella es muy real. Hay estudios y resoluciones recientes que lo confirman. En 2024, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos concluyó que la fijación de una edad máxima de ingreso en un llamado OUTE era discriminatoria y vulneraba el derecho al trabajo. La edad no puede ser una barrera para participar en igualdad de condiciones. Otro dato relevante es la informalidad y el subempleo, que también afecta de manera sensible a este grupo. Muchos mayores de 50 años que consiguen trabajo lo hacen en condiciones precarias, sin aporte a la seguridad social, y eso afecta el erario público, o con jornadas parciales. Esto no solo impacta en sus ingresos presentes, sino también en su futura jubilación. Y aunque no siempre esté reflejado en las estadísticas oficiales el subempleo, es decir, trabajar menos horas de la deseada por falta de oportunidades, afecta a más del 9% de las personas ocupadas en el Uruguay. He escuchado lo que decía entonces el diputado Odel, que, reitero, va a plantear que haya una cuota en los llamados que hace el Estado, que al igual que hay cuotas para afrodescendientes, para mujeres, para personas con discapacidad, también lo haya para personas de 50 o más años, teniendo en cuenta los problemas de empleo que hay a partir de esa edad. Juan José Olaizola es diputado del Partido Nacional, marcó la problemática que se está viviendo en torno a lo que es la situación en que hace a realidades que el Parlamento viene estudiando y que de alguna forma promueven situaciones que son de complejidad. Olaizola hablaba y daba cuenta de lo que tiene que ver con este tema y decía lo siguiente. Que apunta a introducir algunos cambios en la normativa que regula la propiedad y circulación de motocicletas en el territorio nacional. Motiva este proyecto el aumento de los llamados robos piraña que se han producido en los últimos tiempos y que han afectado a distintos comercios en la capital del país, principalmente farmacias. En esta modalidad, grupos de delincuentes organizados, tripulando varias motos, llegan a un comercio y en cuestión de un minuto y medio o dos, los acompañantes descienden rápidamente de los birrodados, ingresan al local y se apropian de un número importante de objetos de valor, por lo general perfumes importados. A través de declaraciones del titular de esa cartera, doctor Carlos Negro, y de altos jerarcas policiales, se han deslizado algunas de las principales medidas que se tomarían y que formarían parte del citado proyecto que vendría a estudio del Parlamento. Entre las medidas anunciadas, se ha manejado la posibilidad de prohibir la circulación de dos personas en moto, aduciendo que de esta forma se estaría afectando en forma sustancial la realización de esta modalidad de hurto, conocido como robos piraña. Si evitamos el traslado en dúo, desarticulamos parte del plan delictivo, declaró días pasados un alto jerarca policial. El anuncio de esta medida no solo ha causado preocupación a este legislador, sino fundamentalmente a miles y miles de trabajadores uruguayos que se desplazan habitualmente en moto y que muchas veces se trasladan en compañía de un familiar, y muchos de ellos cuentan con esa moto como su único medio de transporte para trasladarse con su pareja a los respectivos trabajos, con un hijo a un centro de estudio, o realizar otro tipo de traslados puntuales por necesidades del día a día. Hay que tener en cuenta que en 2024 había empadronadas en Uruguay un número cercano a las 470.000 motos, y convengamos que si bien ha aumentado la cifra de delitos donde se utilizan este tipo de bi-rodados, no se puede tener la presunción de que por manejar una moto estamos ante la presencia de un delincuente o de un potencial delincuente. Nos parece adecuada la preocupación del Ministerio del Interior por enfrentar este tipo de modalidad delictiva, pero creemos que existe un paquete de medidas para controlar la circulación de motos, evitando afectar los derechos de miles de uruguayos honestos que utilizan este medio de transporte. Entre otras, reforzar los procedimientos de control de documentos del conductor y del birrodado y que el mismo luzca la matrícula correspondiente en buen estado y en lugares visibles. Retirar de circulación los vehículos en infracción, dando plazo a sus titulares para regularizar los incumplimientos. Generar un registro y regular la compra-venta de motocicletas. Obligar a los motociclistas a utilizar chalecos reflectivos donde luzca en forma clara la matrícula de la motocicleta. El senador Felipe Carballo viene planteando la problemática de los trabajadores rurales, sobre todo luego de que fracasara algún intento respecto a la protección en temas vinculados a lo climatológico. Hay muchos trabajadores rurales que mueren porque los mata un rayo. De alguna forma se había intentado, recuerdan, sacar una protección, pero no se pusieron de acuerdo entre los patrones y los empresarios, patrones, empresarios y, en este caso, concretamente algunos estancieros, con los sindicatos, la Unión de Trabajadores Rurales, el propio Parlamento. ¿En qué no se pusieron de acuerdo? Por ejemplo, en la modalidad de quién tomaba la decisión. Muchas veces se decía que a partir de una alerta naranja o alerta roja de Inumet, allí se podría actuar. ¿Qué decían los patrones? Que bueno, que Inumet se equivocaba mucho y que podían hacer perder días de trabajo y después no había ningún tipo de tormenta. ¿Esto qué ha generado? Que sigan muriendo trabajadores producto de la situación vinculada a las tormentas intensas que muchas veces azotan nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carballo del Frente Amplio. Un acto de justicia, porque con todo lo que tiene que ver con el trabajo rural, muchas veces estamos hablando de invisibilidad, de precariedad, de desigualdad. Estamos hablando de gente que produce la riqueza del país, pero no recibe ni el reconocimiento ni los derechos que corresponden. Y mientras tanto, a lo largo y a lo ancho del país, siguen muriendo trabajadores rurales en sus tareas. En los últimos 3 años, 23 trabajadores fallecieron o quedaron gravemente heridos. Uno de ellos fue Matías Torres, de 33 años, que murió alcanzado por un rayo mientras realizaba una recorrida en un campo. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto más vamos a esperar para garantizar condiciones dignas, seguras, en el trabajo en el campo? Porque no es solo un problema de legislación o de presupuesto, que sí que lo es, pero también es una cuestión de voluntad de todas las partes. También quiero hablar de las mujeres rurales que muchas veces trabajan en condiciones más precarias, con menos salario, sin acceso a la tierra ni a la representación, con sus gurises a cuestas. Y entonces yo me pregunto, ¿cuándo vamos a dejar de mirar para otro lado y empezar a garantizar la igualdad de verdad, también en el campo? Y a decir con claridad, el trabajo rural no es una bendición ni un castigo, tiene que ser una fuente de dignidad, de derecho y de oportunidades reales. Decimos que hay que avanzar con más controles, más negociación colectiva, más políticas públicas y más presencia del Estado. En esa línea, desde esta banca ya hemos propuesto que el Ministerio de Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, utilice su infraestructura y acceso a los predios rurales para colaborar en los controles y la supervisación de las condiciones laborales. La planilla, los aportes, los números de jornales, el nombre, apellido y dirección también de los asalariados rurales en el país, porque se habla que tenemos 100.000 trabajadores o más de 100.000 trabajadores rurales, pero muchas veces ni siquiera sabemos cuántos hay realmente, porque estamos convencidos que si hay voluntad, hay forma. Y no entendemos cómo en un país donde existe un sistema nacional de trazabilidad del ganado, se nos dice que no es posible controlar el cumplimiento de los derechos laborales por la supuesta incapacidad del Estado de adentrarse en el interior profundo. Las 8 horas deben de cumplirse sí o sí. Parte de lo que decía Carballo, hablando del tema del campo. Sebastián da Silva salió a fustigar, lo contábamos el viernes a través de un video, y además la posibilidad de citar a Alfredo Frati, al ministerio de Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento, a partir de la compra de estos terrenos de para colonización que fueron anunciados durante el velatorio Mujica, ¿recuerdan? 4.000 hectáreas, 1.000 con riego, lo hacíamos nota con Frati. Él mostró allí, mostró una propiedad que dice que no estarían siendo una propiedad que de alguna manera sirviera para lo que de alguna manera se busca, manifiesta que además es una propiedad que es cara. La ARU, la Asociación Rural del Uruguay, hablando de estancieros, la ARU, salió también a criticar esto. Y habrá que ver, habrá que analizar si hubo algún tipo de apuro, si la compra se hizo mal o no, pero habrá que analizarlo con mucha tranquilidad. Porque no es la primera vez que, yo lo decía también, da Silva sale contra situaciones de este tipo. Yo recuerdo a Sebastián da Silva siendo legislador suplente, si no me equivoco, en el segundo gobierno Vázquez. Estaba en la duda si era en el de Mujica o en el segundo Vázquez. Creo que fue en el segundo Vázquez. En donde en una media hora previa, en ese momento yo no sé si actualmente eso se mantiene, en la estancia de Anchorena funcionaba una especie de tambo, medio escuela, media producción allí como para que se preparara a ciertos estudiantes de la zona. Y habían comprado vacas, obviamente, en este caso vacas lecheras, con una genética importante en un remate. Y se ve que él había estado en ese remate y se quejaba de que el Estado salía a comprar y que de alguna manera terminaba afectando a los privados. Que es algo que nuevamente vuelve a manifestar en este caso sobre la compra de tierra, no tanto Sebastián da Silva, pero sí la ARU, que a veces es lo mismo, la Asociación Rural. Por lo tanto, habrá que ver si en verdad hubo un apuro y se compró mal ese tiempo esa tierra, o si en realidad se puede hacer lo que se puede hacer. Pero no es en este caso que tampoco al grito, porque en realidad quienes salieron a criticar esto son los que han salido a criticar ya en otras épocas también, cada vez que ven al Estado como un competidor y que de alguna manera los afecta a ellos, en el bolsillo de ellos. Entonces, por eso digo, a tomar con pinzas las cosas y a analizar. Obviamente habrá que ver, seguiremos el tema y habrá que hablar con las partes, sobre todo si es que, bueno, está previsto que el ministro de Ganadería concurra, si no me equivoco, en la jornada de mañana a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. En horas de la mañana, creo que a las 9:00, 9:30 de la mañana. En realidad, a las 9 de mañana lo que va a hacer la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado es intercambiar opiniones, es decir, debatir el llamado al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Instituto de Colonización por lo que acabo de decir. No es que estén concurriendo, salvo que quieran concurrir de forma inmediata, que eso podría darse, pero no es lo que está previsto todavía. Por ahora, a las 9 se reúnen para eso, para establecer si lo citan o no, que supongo que sí, que lo van a citar. Hablando de temas que tienen que ver con situaciones que se han dado en las últimas horas, dábamos cuenta hoy en el informativo de la mañana, y vamos ahora a repasarlo también, de lo que fue la presencia anoche en Durazno de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y de la directora de género, Juli Zabaleta, por la situación que se ha vivido en el departamento con temas de violencia de género. Ha tenido problemas de violencia en general, Durazno. Teníamos la semana pasada a un diputado del Partido Nacional por el departamento de Durazno pidiendo que se instalara allí una guardia republicana, una sede de la guardia republicana, que se llenaran vacantes, pero también ha tenido problemas de violencia de género últimamente muy graves. En un caso, un femicidio, en este caso una persona mata a su esposa y mata a su hija mayor de 16 años a cuchillazos y hiere a una de 9 y otra de 12 que terminaron internadas. El siguiente caso, que es más nuevo, es el de un hombre que violó a su hija de 12 años, la dejó embarazada y tuvo que interrumpir el embarazo por problemas de salud, corría riesgo de morir la niña de 12 años y seguía adelante con su embarazo. Por eso que se hizo esta reunión ayer domingo en la noche, ahí en Durazno, con el jefe de policía del departamento, con fuerzas vivas de la localidad y también fuerzas políticas. Habló Gabriela Valverde, la subsecretaria del Ministerio del Interior, y también le habló Yulisa Zabaleta, como decíamos, directora de género, que decía que en el caso este último de la niña, podría haber algunos hermanos de ella también con el mismo problema de haber sido abusado sexualmente, que es algo que se está investigando. Vamos a escuchar lo que decían. Comienza hablando la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde. ¿De qué manera tener más herramientas de protección para las víctimas? Y en ese sentido hay un compromiso del gobierno y del Ministerio del Interior en el que estamos trabajando para desarrollar un dispositivo de protección para víctimas que no sea un caso como para estar en tobilleras, pero que le pueda dar tranquilidad y se pueda sentir protegida y que además pueda realizar le podamos acortar ese trasiego de trámites que tiene una víctima cada vez que denuncia. ¿Se están tratando las niñas que sobrevivieron al femicidio? ¿Y de qué manera? ¿Qué contención se le está dando? Esas niñas están saliendo de la internación. Se está definiendo quién va a ser, en qué hogar va a quedar. Eso está en vista, obviamente tiene que definirlo la justicia. Desde el Ministerio del Interior estamos utilizando algunos dispositivos que están al servicio de estos casos, con la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, la Comisario General Belén Camejo, que es la directora nacional, ya dispuso de algunos instrumentos que son necesarios para las niñas y para poder permitir que vuelvan a sus actividades lo más pronto posible, en cobertura de salud y algunos otros beneficios. Quedaron solitas en el mundo. ¿Se sabe si tienen familiares, o como usted lo decía, con quiénes se van a criar en el futuro? Esas niñas tienen abuela y tías que la justicia definirá posteriormente a cargo de quién va a quedar. Ustedes hablaban de políticas para atender a las víctimas. ¿Hay alguna manera de trabajar para poder evitar este tipo de casos? Para evitarlo, sobre todo. Sí, con mucha información, con mucha conversación, con mucho compromiso de toda la sociedad. Sabemos que hay mucha resistencia cuando hablamos de estas temáticas y el desconocimiento hace a veces que esas resistencias se hagan más grandes. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando con la gente de todo el país. Por eso uno de los temas también que trabajamos hoy en la reunión es preparatoria de lo que es un encuentro nacional de direcciones departamentales de violencia doméstica y género que vamos a estar llevando a cabo el próximo 27 y 28 de mayo en Rocha, donde vamos a abordar la respuesta policial, pero en todas esas dimensiones que nosotros las trabajamos, que es prevención, atención, reparación y sanción en los casos que sea necesario hacia dentro de la policía y hacia la población toda. Licenciada, ¿hay algún factor que explique o que indique por qué tenemos gran parte de la sociedad con tanta violencia? Creemos que no escapamos a un fenómeno que en realidad es mundial y que tiene justamente causas estructurales, quiere decir que no son cuestiones que se puedan transformar de un día para el otro, pero que merece que sigamos profundizando en el tema. Esto que les decía, el hecho de que cuando hablamos de las políticas de género no sea una mala palabra, simplemente que eso haga que nos queramos interiorizar en esa problemática y ver de qué manera cada uno y cada una de nosotros podemos aportar a tener una sociedad un poquito menos violenta y ojalá que en algún momento se normalice. ¿Van a seguir de cerca estos casos en Durazno? Sí, por supuesto, es lo que vinimos hoy domingo a hacer, a interiorizarnos puntualmente con la jefatura de policía, con la directora de la Departamental de Violencia Doméstica y con la fiscalía, porque nos interesa particularmente estos casos en una sociedad que de a poco se fue complejizando en temas de violencia. Cuanto antes abordar estos casos es importante, cuanto antes coordinar con otras instituciones es importante, y por eso hoy domingo en la noche, un día de la madre, venimos hasta acá porque nos interesan esas niñas que están saliendo de su internación, nos interesa la niña que está saliendo de un caso muy delicado de abuso sexual con presuntamente otros hermanos y hermanas que están en esta misma situación. Nos sensibilizamos ante esta situación y nos preocupa y nos estamos ocupando, por supuesto. Quiero agregar que próximamente estamos junto con la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, estamos planificando unos talleres sobre violencia doméstica para sensibilizar y trabajar en las relaciones que hay entre varones y mujeres en los contextos, en las salas de educación, en centros educativos, para poder esto mismo, ¿no? Que la sociedad que se va volviendo cada vez más violenta, en algún momento poder frenar, tener un tiempo y un espacio de reflexión en los ámbitos educativos de por qué esta violencia va creciendo tanto en redes como en la presencialidad. Por si no se acuerdan de los casos, en el primer caso, en el caso vinculado al asesinato de la mujer y de la hija mayor y la herida a las dos menores, la persona que realizó esto terminó suicidándose. En el segundo caso, la persona estaba detenida, el tema de la violación de una niña de 12 años que dejó embarazada y que, reitero, tuvo que interrumpir el embarazo porque corría riesgo su salud. Y además el tema este que decía la directora de género Zabaleta, de que podría haber algunos otros hermanos también vinculados al tema del abuso sexual que también se está investigando. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde. Hasta luego.